nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar. Realidades de lucha, sí, pasan ahora por unas confrontaciones de sectores cuya víctima es el pueblo argentino. En todos los conflictos, en vez de producirse un forcejeo o una suspensión de la producción, en cuyo caso se perjudica el dueño del medio de producción, la patronal, o la patronal, o la parte empresaria, no. Siempre hay una puja en donde el perjudicado directo, el que es convidado a participar directamente e inmediatamente de los males que supuestamente una parte padece, es el pueblo argentino. Y en este caso, en el paro de Sutes, yo creo que se refleja claramente la crisis moral de la patria. Ahí a nadie le importa nada. No. A nadie le importa absolutamente nada de lo que está padeciendo la gente. Nadie. Nadie afloja, todos quieren mostrar su fortaleza, sus principios, cuán poderosos son, cuán lejos piensan llevar su fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se habla tampoco de una de las causas fundantes que tiene que ver con algo que yo no escucho hace años, pero ¿se acuerda cuando existían empresas prebendarias que vivían de la limosna, justamente? ¿Eh? Y esa empresa está acostumbrada a vivir así, por eso no se va a calentar nunca, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y una vez más, el perjuicio. Seguro, sí. Pero bueno, así sí, así seguirá, claro, total. Total, ¿quién paga siempre? Y no es aquí. Eso es jugar con... Así que... Claro, ¿cómo lo vamos a sostener durante el tiempo que sea necesario el claro. paro en uno y en otro sentido? Si, si total, el que sufre es otro. Sí, es curioso porque la ecuación siempre termina igual, ¿eh? Digo, con las privatizaciones o con los conflictos. Eso. Pero bueno, pensando eso, digo. Bueno, disculpe. No, entonces... Disculpen, pero ya me voy poniendo triste para hablar de la vejez. Hemos tomado como base un trabajo que ha realizado Simón de Beauvoir, que ha seleccionado algunos artistas para ver cómo la pasaron en la vejez. Para ver si se puede obtener alguna idea general, aunque no me parece... Que ver cómo la han pasado tres artistas en la vejez venga a dar un ejemplo de lo que la vejez sea. Son tres singularidades en principio, es muy raro esas singularidades. Pero no está tan mal porque nos va a calentar el pico, algo vamos a decir. Uh-huh. Por ahí alguien va a decir, hay una sola cosa cierta en la vida. Sí. Y es que todo se está acabando. Y eso es decir algo. Eso es decir algo. Otro va a decir, no hay obra más triste que la segunda ley de termodinámica. Y eso ya es decir algo. Sí, y no está nada mal eso. Que no está nada mal. Así que vamos a empezar entonces. Hablemos de Verdi. Todavía era bastante joven cuando ya le habían inaugurado una estatua en la Scala de Milán. Tenía 68 años. Le inauguraron con gran pompa, por cierto, una estatua en el teatro La Scala de Milán. Y esto le provocó, naturalmente, un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración, todo esto significa... Estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Y se fue. Muy bien. Del peor humor. Muy bien. Extraordinario. Muy bien. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras. Simón Bocanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 años dirigió él mismo los ensayos de Don Carlo, Don Carlo es. Uh-huh. En Italia ya era un dios al que se veneraba. Cada vez que aparecía en un teatro o incluso en la calle, provocaba ovaciones. Bueno, cada vez que aparecía en un teatro no está tan mal que lo ovacionen. Tratándose de Verdi. Tratándose de Verdi, lo menos que podían hacer era aplaudir. Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones. Se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morir. A los 73 años estaba trabajando en Otelo todavía, quizá la mejor de sus obras. Y a los 76 empezó a trabajar en Falstaff, y la terminó cuando tenía 80. Ahora, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que era uno de esos a los cuales se le pretendía mostrar gratitud un poco antes de la muerte. El equilibrio físico y mental de don Giuseppe era el asombro de los médicos. César Lombroso escribió sobre su caso y dijo así, Lombroso, que igualmente no merece mucha fe: la anomalía es tan grande, tan extraordinaria, ¿no? Esta voz tenía Lombroso. Sí, y ese acento. Que puede confundir las ideas de lo que han hecho investigaciones sobre este punto. Verdi no envejece, decía Lombroso, totalmente seguro. Pero finalmente se murió su esposa, no la de Lombroso, la de Verdi. No, claro. Y esto fue un gran golpe y se rindió. Se murió. En 1901 escribió Verdi, antes de morir, naturalmente. Sí, claro. Aunque los médicos me digan, tiene una. Aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo. Y se murió. Se murió poco después. No poco después, un rato después. Sí. Algunos meses después. Fulminado por una hemiplegia. De todos modos hay que decir que más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 años o de 80 años tuviese buena salud. Hoy en día Lombroso se asombraría de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo. Y ni siquiera han escrito una ópera, ¿no? Y son perfectamente inaguantables a los 80 años. Igual Lombroso se asombraría de muchas cosas, la primera de las cuales sería el desbarranque de todas sus teorías. Bueno, otro viejo, Víctor Hugo. Querido amigo de este programa. Sí, señor. No, el otro también. Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en la vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 73, 1873, algunos se ofendían porque andaba sin sombrero, sin que yo sepa entender qué clase de actitud juvenil consiste en no llevar sombrero. He visto viejos achacosos que no llevan sombrero y no resultan en absoluto juveniles. Pero Víctor Hugo se enorgullecía de subir las escaleras de cuatro en cuatro, lo cual ya sí es algo. Se creía invulnerable, como cualquiera que sube las escaleras de cuatro en cuatro. Flaubert dijo en 1877, el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó, al viejo, déjalo tranquilo. Su capacidad de trabajo no disminuía en absoluto. Le gustaba leer a sus amigos sus últimas obras, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez como en la infancia. Esa gente que no vacila en leernos lo que acaba de escribir. Una noche le dijo a sus amigos, señores, tengo 74 años, probablemente se sacaba 3, ¿sí? Y comienzo mi carrera. En verdad, por esos tiempos había empezado a participar en política. Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres. No todo al mismo tiempo, desde luego. En el mismo lugar, no. No, imagínense. Bueno, sería verlo en el Parlamento francés, diciendo un discurso, escribiendo El hombre que ríe y amando a una dama o dos. Cuando cumplió 79 años, los festejos fueron como una fiesta nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Debió ser un verdadero espectáculo. Yo creía que sabía dónde estaba esa ventana, en la Plaza de Bosch. una plaza cerrada, ¿no? Sí. Cerrada con edificios construidos por Enrique IV, ya no lejos de la Bastilla. Y bueno, hace poquitos días un señor francés me vino a decir que la inscripción que dice que allí vivió Víctor Hugo es una farsa de las autoridades francesas. Otra. Sí, y que desconfiara mucho de aquella que habla sobre la casa donde vivía Carlos Gardel, o donde nació Carlos Gardel, en Toulouse. Ajá. Porque, como así también, pretendió incluso echar dudas, ya puesto el hombre, claro, a favor de Binardos, había puesto a echar dudas sobre todas las casas con inscripciones. Incluso la de Lacan, que es una casa que donde había gente que viva, sí, recuerda perfectamente, que queda ahí a pocas cuadras del Museo de Orsay. Uh-huh. Él también decía, ah, seguro que es el deseo del otro, dice, claro, que es la municipalidad que las pone por poner. Bueno, Lacan puso en duda todas las palabras, así. Bueno, mire, bueno, ahí yo creí que vivía Víctor Hugo. El caso es que si es en ese lugar, no me parece que hayan podido pasar 600.000 personas. Así que ahí le doy la razón al francés. Mm. ¿Cuánto tardan 600.000 personas en desfilar bajo la ventana de un señor, por muy Víctor Hugo que fuere? Así que bueno, habrán ido 2.000, poner. Y bueno, pero igual, bueno, fue mucha gente, mucha gente. Le habían levantado un arco de triunfo. Mm. ¿A dónde? Abajo de la ventana. Es raro todo eso. Bueno, y Víctor Hugo dice que recibía todos los homenajes con lágrimas de felicidad, menos naturalmente el de su muerte. Víctor Hugo no era como Verdi, a él le gustaba. No estaba en absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles, estaba en pleno acuerdo con consigo mismo, ¿no? Eso es un poco senil, ¿no? Sí, estar, sí, en ese estado calamitoso y no preocuparse. Estar uno en pleno acuerdo con uno mismo, esa apoteosis, ese encuentro de una vejez poderosa con la gloria, no es senil, no parece, ¿no? Bueno, porque él había deseado desde su infancia, se había entrenado para ser un viejo glorioso, el querido Víctor Hugo, desde la infancia, así que le salía fenómeno. Bueno, como sucedió con Verdi, la muerte de los que quería fue, claro, lo que decisivo lo debilitó. Cuando murió su compañera Juliet, dijo, ¿qué va a ser de mí hasta que me muera? Y ahí eso es lo que lo sonó. Uh-huh. Por eso no hay que tener gente querida. Para vivir mil años. Lo molestaba profundamente que la gente se le muriera. Uh-huh. El ley se puede sacar, que la gente se muriera. Se muriera. Estaba como a cualquiera, ¿no? Muy molesto que la gente se muera, y cuando el que se muere es uno, ya se llega al colmo de la molestia. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria. Y por ahí dijo, es hora de que deje al mundo libre de mí. Dijo, muy bien, esa es una frase. Y dijo también, mire qué lindo, dice, esta hermosa inteligencia, hablaba de él mismo, ¿no? Como quien dice, este cuerpito, totalmente, esta hermosa inteligencia, y se señalaba, supongo yo, empieza a dar señales de extravío, hay demasiados duelos y pocas fiestas, ahora, dice además, puedo subir los escalones solo de a dos peldaños. Esa era ya una decadencia. Uh-huh. Y después a los 83 se murió. Quiero decir, tampoco ha sido tan longevo Víctor Hugo. No. Tan longevo como ahora es cualquiera, ¿no? El pobre de Jonathan Swift luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero fue víctima, que es el tercero Jonathan Swift, ¿no?, de nuestros viejos ilustres, pero fue víctima de desgracias fisiológicas. Esta es la contracara de los otros dos. Hemos hablado muchas veces de Jonathan Swift aquí, el autor de Gulliver, en el país de esto y lo otro. En la vejez de ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo, ¿no? ¿Se acuerda de los Strulburgs, aquellos que eran unos animales que estaban en aquella isla cuyo nombre mejor es no decir, creo que se llamaba la isla de la puta? Sí. Bueno, habían conseguido en esa isla una especie de inmortalidad, y las personas inmortales o muy longevas se volvían secos como cigarras, lo cual es una figura ya mítica en tiempos de Swift, porque los griegos ya habían inventado un mito conforme al cual, creo que era un amante de Selene, había sido gratificado con la inmortalidad, y todo lo que conseguía era ir secándose cada vez, porque Selene se había olvidado de pedir para él la eterna juventud. Igual bueno, que su amiga la Sibila de Cumas en la Ampula. Claro. Ampula es la que dice oración. Bueno, estos Strulburgs eran una descripción de su propia senilidad, de la senilidad de, de Jonathan Swift, que padecía mareos, andaba tambaleante, olía mal, o mejor todavía, oía mal. A los 61 años redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda. Lo hemos leído aquí, un panfleto donde aconsejaba devorar a los niños para eludir los sufrimientos. Se obligaba a hacer ejercicios para eludir los mareos. Eran paseos larguísimos a pie o a caballo, y cuando llovía subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, en realidad lo atraían las jóvenes, pero le daba vergüenza acercarse a ellas, y entonces se volvió misógino. Temía volverse loco, que es un síntoma de locura. Ya. Ciertamente. Estaba aterrado porque sus amigos se morían. También los amigos deberían tener un poco de respeto. De respeto, ¿no? Escribió a Alexander Pope: ahora no me queda más que usted, dice, tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo solo porque creía que el ejercicio de la vejez era transformarse ineludiblemente en un cascarrabias. Es así, exactamente así. Cuando le preguntaban por qué su ira era tan sostenida, decía, bueno, naturalmente, estoy viejo. Bueno, sospechaba de todo el mundo, creyendo que todos eran malevolentes, en lo cual acertaba. Tenía razón. Tenía toda la razón. No toleraba el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia. Quiero decir, los que decían, pero usted está bien, porque él sabía que no era así, que sus ideas eran cada vez peores. Bueno, qué impresionante esto, notar la propia decadencia mental. Es casi una paradoja, porque calcule usted, hay que tener una cierta estatura para reconocer la propia decadencia, pero es posible hacerlo. Algunos hacen el siguiente y falso razonamiento: si este señor habla de su propia decadencia, es porque está en condiciones de percibirla, y si está en condiciones de percibirla, entonces no ha decaído. El último párrafo es falso. Se puede tener, se puede reconocer la propia decadencia con una mínima lucidez. No hace falta ser un genio para ver que uno ha decaído. Basta una mínima honestidad para reconocer la propia decadencia. Y debe ser triste eso. Ya no hago tan buenos versos como antes. Es mucho peor que ya no bajo las escaleras de cuatro en cuatro. No sé si es peor. Es mejor subir. Yo prefiero hacer peores versos sí, claro. Y seguir bajando las escaleras de cuatro en cuatro. Bien. El caso es que a los 70 años se agarró a trompadas con un canónigo y le dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria, y entonces ya se volvió loco oficialmente, del modo más ostensible e indiscutible. Cuando él decía estoy loco, nadie se lo discutió. Eso es extraordinario, porque uno empieza a decir yo estoy loco, para que los demás le digan no, no estás loco. Y un día ya no te lo niegan. Te lo digo yo, que estoy loco hace mucho tiempo. Vos no estás loco. Ya no me lo niegan. Y se enoja. Al contrario, ahora me lo discuten, pero en el sentido contrario. Qué bueno. Bueno, a lo mejor no se lo discutían, porque ya se sabe que no conviene discutir con los locos. hay que darle la razón. Entonces él decía, yo estoy loco, tiene razón, sí, no soy, Jonathan, le decía. Sí, sí. Bueno, y este es el tercero de los grandes viejos que hemos examinado hoy. Dos terminaron muy bien, si es que se puede terminar muy bien. Sí, quizás sea uno. Y el tercero no. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Yo diría que ninguna. Que ninguna. Pero dado que quien funda esta, este comentario es este nada menos que nuestra amiga Simone de Beauvoir, sí, esa prosa sabía bastante. Uno sospecharía que también todo el tiempo, al mirar las excelencias de estado físico de Víctor Hugo, al mirar también las miserias de Jonathan Swift, y al mirar también ese desgano de Verdi, ella estaba pensando en otro jovato. Estaba como pensando en su marido. Estaba pensando en su hombre, en el hombre de su vida, en Jean-Paul Sartre, ciertamente, que también a los 60 ya había rechazado un premio Nobel, se había equivocado 100 veces pensando en la revolución comunista, y este le gustaba circular entre los muchachos los Fasanguitas, los que hicieron el 68. Y que era mucho mayor que ella. Era mucho mayor que ella, ciertamente, aunque tuvo después amantes mucho más jóvenes que ella, también cosa que a ella le molestó. Sí, claro. La italianita esta. Sí, señor. Ella, a su vez, es curioso, ¿no? Porque escribe Los Mandarines, es una historia sobre el adulterio, una forma para la que la burguesía ve como el adulterio, y uno disfruta de los momentos malvados. Y escribe La Ceremonia del Adiós, que es un relato realmente conmovedor en el peor sentido de la palabra, sobre la muerte inminente de Sartre y cómo ella lo acompaña. Y todos los hombres son mortales también. Claro, es una novela sobre la muerte, por más que el tipo era un inmortal, ¿no? Bueno, y justamente quizás descubramos finalmente que no haya muchas otras cosas serias en las que pensar si uno lo quiere hacer en serio el asunto. Hoy estaba nombrando usted nombrábamos por ahí al amigo Horacio, al poeta, que decía que el problema es la confusión entre un mundo y el otro. Decía, por ejemplo, ser tradicionalista, amar la tradición, no significa que los vivos están muertos, sino, y apréndanlo de una buena vez, que los muertos están vivos. Entonces, no confundir esos términos, porque uno piensa en la muerte como si fuera estar vivo, y esto es una estupidez. Decía Horacio que no era ningún estúpido. Y finalmente estaba pensando en otra gente muy afecta a esto, todos ellos muy inteligentes, muy talentosos, muy exitosos en algún punto, y que terminaron igual, que son nuestros amigos Yukio Mishima, Kensaburo Oe, Yasunari Kawabata, que trató de matarse 4 veces, ni el tiro del final, y al final lo logró, después de ganar el premio Nobel, en el caso de Kawabata. Y que también decían esto, algo así como que el de la muerte es el único derecho, habían llegado a esta conclusión, el de poder decidir algo en un... Bueno, hay una larga tradición en ese caso, ¿no? Sí, algunos más obligados, Séneca fue obligado, claro, pero no puedo menos que recordar de vuelta que se nos ha metido tan espiritualmente en el programa, que es el amigo Gustavo Flaubert, cuando hablaba de esto de la religión de la desesperanza. Y creo que ahí está la última de las trampas. Él decía, lo comentábamos ayer o anteayer, la religión de la desesperanza, para gente como nosotros que la practicamos, solo consiste en asomarse al agujero y decir, es así, no hay vuelta, y en algún momento uno se consuela. Minga. Digo, este es el último alarde, ese alarde que hace el tipo que dice, bueno, yo soy casi perfecto, pero la modestia no me permite declararlo. Digo, son pequeñas sucias jugadas. Sabemos, Alejandro, usted lo ha dicho muchas veces, la vejez deja de existir en el momento en que uno no cree en ella, y la única forma de no creer en ella es, por ejemplo, a través de la gloria, genial. Digo, a Verdi le debía dar risa, a Vittorio Emanuele, a Re d'Italia, a Víctor Hugo le debía gustar un poco más, a Flaubert nunca se enteró la broma que fue su muerte. Digo, este asunto de apostar al amor y suponer que va a venir siempre, y ahí uno sí podría ser inmortal, pero eso es estar haciendo trampa, si no uno, del otro lado, porque cuando usted está jugando honestamente a eso, hasta el último minuto, el destino tiene en sus manos cartas marcadas. Y cartas marcadas se llama el tango que vamos a escuchar ahora, que es el tango que canta en el Cabaret Satori, la cantante de Ferensky, en la última novela que he escrito. No es la canción de Nadine, es el tango Cartas Marcadas, el tango que se queja de que, como dijo Dorio, mientras uno apuesta noblemente, el destino te está sobrando. Ciertamente. Cartas Marcadas, voy a cantar yo ahora, acompañado por un par de cantantes, una de ellas, la cantante que estaba en el cabaret de Jerez, de Berenque, y por el, también por el conjunto de Federico Mizrahi. Adelante. Nadie puede decidirla. Sombra que oscurece la ilusión, verá que se llama igual que vos, viento del presentimiento que ya es un lamento por lo que vendrá. Sin adivinar que al final vendrá el todo. Me llevan rojo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin en cada esperanza sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada, mi vida y mi amor. Tiene tu puñal, hojas que brindan por mi vida. Tierra de un espejo, que solo es reflejo de otra voluntad. Miedo de sentir la humillación. Alejandro Dolina, La venganza será terrible, cartas marcadas.